Nadie luce mejor. Y hay tanto vato que le tira, pero ella les dice que no. Y el que la deja solita parece que se cumplió. Ya no hay detalles, ya no hay rosas, ya no hay tiempo para hacer el amor. Se ha pintado el pelo y no se ha dado cuenta. Él solo se preocupa por pagar las cuentas. Me ha cagado tanto que perdió la cuenta. Ella lo que necesita son besitos y caricias. No las pide a diario, solo de vez en cuando. Ella lo que necesita es un hombre que le diga que la ama tanto. Ella no pide tanto. Ella lo que necesita es simplemente que la traten como a una mamacita. ¡Ay, mamacita! Cristian Nodal. Ella lo que necesita son besitos y caricias. No las pide a diario, solo de vez en cuando. Ella lo que necesita es un hombre que le diga que la ama tanto. Ella no pide tanto. Ella lo que necesita es simplemente que la traten como a una mamacita.